una misión imposible llegar a vos. ¿Y sabes por qué? Porque somos parte de tu corazón. Y tú lo sabes. Necesito hablar con vos. Tengo que decirte una verdad. No lo ves, lo tuyo es un fracaso. Tu amor se te burló. Quisiera pensar que es un sueño, pero no eres el primero que me dice que ya parezco un tonto. Pero me duele saber que sufriré. No te das cuenta que te miente. No te das cuenta que te engaña. Está jugando con tu alma y tu corazón. Es tan difícil de aceptarlo, como quisiera hoy negarlo, pero no puedo ser tan ciego con la realidad. Pero no me pidas que lo olvide. Ya verás, lo lograrás. Un saludo muy especial a todas nuestras amigas de Mar del Plata, Buenos Aires y Santiago. Así es, Pablo, así. No sufras por ella, no sufras. No te das cuenta que te miente. No te das cuenta que te engaña. Está jugando con tu alma y tu corazón. Es tan difícil de aceptarlo, como quisiera hoy negarlo, pero mil gracias. Y si acaba, ahí va.